Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940 amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, check, check, check, check, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado, sábado, sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, basura. Todos los sábados de 4 a 5. Online. Cococho y su bata. Manda crew, manda crew, manda crew, manda crew. Cococho y su bazar. Manda crew. Manda crew. Una rima así, una más para la cuenta. Rima las venas como inyecciones. He dado con los ojos tentados. Cococho y su bazar. Triste. Prende lo tapiñado de lo que pinta Sara. La Magda Crew, ¿quién lo diría? La Magda Crew sonando, la gente está fumando. La Magda Crew sonando, la gente está fumando. La Magda Crew sonando, la gente está fumando. La Magda Crew sonando, la gente está fumando. Yeah. Esto es Boombox, otro sábado más, sábado 13 de diciembre, ya casi se acaba el año, estamos aquí con una primicia, desde la Magdalena, la gente de Magda Crew. Yeah, yeah, ¿cómo va gente aquí? Low MGA. Johnny Man en sí también aquí, de la Magda Crew representando. Aquí 109 también de la Magdalena aquí representando. Yeah, yeah, ¿cómo va gente? Ya, ya, ya, estamos acá, lo que escuchábamos era el intro de este discazo que se viene. Eso es lo que estamos promocionando hoy, Cogollo y Cebada. Vámonos con el siguiente y venimos a ver qué onda, cómo está todo esto de la producción. Yeah. Alright, let's get this party rocking. Need to ease me. They can't de buena rima, buen style en escena. La música en repeat, solo cuiden el deba, se quema. Coge los suaves del estilo, 2, 4, 5, 6, enrolados van al hilo. Me apilo yo, cogiendo style frente al micro. Rimas contra el sistema en la avenida es un delito. A la libre expresión de cabeza me permito. Esto se mueve aquí, bro, de las calles de Quito. Relájate, rap en tus cinco sentidos. Del bombo la caja, marcando tu latido. Relájate, procesa bien los sonidos. Que estos no son de hoy, son instintos nativos. Relájate, es la primera lección. Y cuando practico el rap, yo siempre de corazón. Los estilos del barrio, yo en combinación. En la calle, en el hood, dale, póngame atención. Son... paraíso secreto, jungla de concreto, escribo en el lienzo, prendiendo el incienso, disimular esto, engañar al resto, perdón si te molesto, intoxico el texto, pienso, este es el comienzo, rap, hip hop, todo eso, el ratón del queso, otro perro con ese hueso, en esto estoy metido, esclavo, soy preso, el cuenta cuentos, lo admito, a veces miento en el pavimento, buenos argumentos, reglo tras reglo, verso tras verso, hoja tras hoja, en una paradoja, este beat te antoja. Este flow te moja, así son las cosas. Fumes y tosas, esquivando las esposas. Rimas poderosas, libras apestosas. Hoy desde la casa, donde a mí se pasa. Rap es destreza, y la nota es esa. La máquina en la pistaza. Baila, son de la comparsa. Parce, conectado en los enlaces. Estrellas fugaces, papacé. Mejor abracé, y de hecho un avance. A cuatro me late los compases. Me falta para el desenlace. Estamos cuatro en una de dos bases. El diamante prevalece, inmortalizando frases. Lo nuestro, la magia y sus secuaces. La magia y sus secuaces. Da como por cráneo en este mundo feo. De lejos los veo y me los mareo. Lo veo, lo creo, lo leo y lo rapeo. Lo veo, lo creo, lo leo y lo rapeo. Incluso que aunque yo tratare, a nadie pues me igualo. Juego con el tiempo en estos intervalos. Planta que se fuma, que se toma la espuma. Deambula tu cerebro por este sendero. Lleno de grandes sombras, edificios, llenos de maleficios. Planteando la interrogante, asoma o este caminante. Diamante siempre, diferente y relajado. Ponle play, ponle enter. To the Lord is December, for example. Se utiliza sample, vivencia con viveza. Para que se ensamble, diamante siempre. Trabajamos a presión, wey. Pero que te entiende, negocios que surgen de la insurgencia de un pueblo. Porque la braca, no eres chance, que no te atrapa. Y para siempre, diamante en este entorno. Que van de ida, nosotros del entorno, hey. Llega Funky Beat, está llegando a la casa. Estamos acá con la gente de Magda Crew. Styles era ese segundo tema del disco, ¿eh? Sí, ese era Styles, el segundo tema del disco. Veníamos ahí en colaboración con Big Boris, peregrino en la casa, siempre camellando en el Andermir. Los temas de ser Styles, el tema 2 del mixtape. Y nada, hoy viniendo acá a presentar el Cogollo y Cebada, el mixtape, el disco que acabamos de sacar ahorita con toda la gente de la Magda Crew. Esa es, brother. ¿Qué más? ¿Cómo están acá con la Magda Crew en la casa, en Boombox, la 940 AM? Brothers, coméntenos un poco más de cómo nace la Magda Crew, para que la gente cache, como la gente vea. Bueno, nace en el 2003, en el barrio de la Magdalena. Entonces, el barrio. Abreviamos de la Magdalena en Magda y ahí formamos la Crew. Éramos bastantes, ahora quedamos algunos, pero sí, sí, trabajamos. Si no me equivoco, vivían en los Duras todos, ¿no es cierto? Claro, hasta ahora incluso algunos de los integrantes siguen viviendo ahí. Claro, ha sido el barrio, uno de los que ha estado ahí en el casquillo de lo que ha sido siempre la producción por ahí, por el sur igual. ¿Cuáles son los integrantes principales? ¿Cuáles nacen en Magda Crew? ¿Han sido siempre o ha habido cambios? Claro, cambios algunos. Ha habido... o sea, los que más han salido en este disco ha sido Low, 109, Winche, Lopa, J. Mixman y DJ Yes con los scratches y la masterización. Además, oye, también está Lolo en la producción, sí, si no me equivoco. Claro, también todo. Algunos, sí. O sea, sí, siempre de, igual sí, se ha mantenido el Undermic Records. Ya igual hace algún tiempo, el lugar donde siempre hemos ahí, grabado. Ahí grabaron todo este disco. Ese ha sido el fortín nuestro full tiempo, porque siempre, no sé, nosotros siempre tuvimos la idea de tener de un lugar donde grabar. Entonces siempre por eso se han venido los discos. Láncese uno, otro para. Vamos con el tema 5. Para toda la audiencia, este es del la sangre nueva por ahí del grupo nuestro, que siguen sonando duro ahorita. Guía, suras tú en la casa. Son los suras desde Lura. Chécalo. La real cultura underground, mi pana. Aprieta el gatillo y dispara. Mi rima sigue siendo sincera, no me he vendido por nada. Ligas que suenan envueltas en estilo. Para ser hip hop tienes que vivirlo, sentirlo, porque esto es vida real plasmada en el cuaderno. Por eso llevo pleno y no estoy de estreno. MK por la y esto es eterno. Escúchalo, chécalo como llegó. Somos los mismos de siempre, no seas hombre. Ni siquiera grábese el nombre. Magda Crew manteniendo la esencia. No me importa lo que usted piensa, simplemente lo hago porque me sale de la cabeza. Siendo lo que fluya con naturaleza. Grabando en la cabina representando el tarima. Grabando en la cabina representando el tarima. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground a frecuencia para toda la audiencia. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground la frecuencia para toda la audiencia. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground a frecuencia para toda la audiencia. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground la frecuencia para toda la audiencia. Que fluyan las palabras, que no se queden quietas. Hay que seguir dando, seguir evolucionando, innovando para seguir creando. Madera fina, se alteran tus toxinas, que sea tu medicina. Sonido fuerte, que encierren a mi gente. Esto suena heavy, esto va con mente. Este par de locos de máxima potencia es esencia. Aunque te hierva la paciencia, aguanta la presión que llegamos contra el golpe. Una viene en la mesa, se esfuma la tristeza. Gozando en el barrio, humildad en escenario. De Warrior in the mic para orejas exigentes, movidas sin precedentes. Un saludo a los que siempre están pendientes, pero caminando tranquilo. Victorias al hilo, compagino las ideas. Imagino un espacio sin problemas. Escucha la armonía, siente como compagina. Siguiente página, se escribe otra historia. Verdadero rap como enrolando tracks. Una más para la cuenta, así que tenlo en cuenta. Que lo que dice mi receta, no estoy en venta. Guía, no se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground a frecuencia para toda la audiencia. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground la frecuencia para toda la audiencia. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground a frecuencia para toda la audiencia. No se borra mi presencia, yo sigo siendo esencia. Underground la frecuencia para toda la audiencia. Seguimos acá en Boombox. Esa es, veníamos con el tema acá de Magda Crew. Para toda la audiencia. Eso, para toda la audiencia. Suras Crew, cuéntanos Suras Crew, ¿cómo nace esto igual y desde cuándo están grabando con la gente igual? Sí, igual, o sea, nosotros como, yo soy, o sea, desde chamo y escuchándole a mi brother y todo. Ahí yo también me gustó el hip hop y me puse a hacer ahí y me uní al grupo ahí. Ya, y en esta cantamos ahí con mi pana el Blowpa ahí. Como dice casa, el bueno. Tema, manteniendo la esencia, underground, haciéndolo real, no vendiéndonos, así, haciendo lo que nos gusta y como lo sentimos, ¿no? Oye, si no me equivoco, Magda Crew, como la dices, es una crew grande, loco. O sea, tiene como algunos, como tres grupos unidos. Estamos hablando de acá de Sura, de Urban Kido. Claro. ¿Cuál más? O sea, al inicio empezamos así, que teníamos, con el tiempo ya nos hicimos más grandes, pero claro, antes más, ahora, bueno, un poco más, estamos casi todos trabajando ahí. Solo estamos en la rama que es de Suras Crew, que estamos con los manes igual. Igual vamos a sacar un CD ahí con el Blowpa. Claro, próximamente. Suras Crew, verdadero rap. Ahí. Esa es. El Cogollo y Cebada está desde el 7 de diciembre ya en la red, lo pueden descargar, ¿no es cierto? ¿Dónde pueden ver el link? Además de que está colgado en el Boombox, tienen fanpage, si no me equivoco. Claro, ¿cómo los podemos encontrar? En Facebook igual estamos como Magda Crew. Estamos YouTube. En todas las redes sociales, Twitter, Facebook. Nos pueden seguir en Facebook y dar like a la fanpage. Y también ahí pueden encontrar el link de descarga y en videos, todo lo promocional de Magda Crew. Esa es, para que no se olviden la Magda Crew en la casa. No se olviden que el 20 de diciembre acá va a estar Aquin Loco en el Coliseo de la Universidad Central. Toda la información está desplegada en el fanpage de Boombox. Además, ahora hay un concierto loco en el Sky Pool Bar. Adela Kennedy y la Rafael Bustamante al frente del Don Bosco. En va a estar Sky bueno. Pool Bar con Real Guaguancó desde Venezuela. La gente que a todos caigan. Igual sí, va a haber bandas nacionales, Filosofía Adversa, aparte de Shadow Squad, Capital Phone Chronic, SD Family. Así que no te lo puedes perder, ahorita la gente ya está prendida, da loco. Continuamos acá entrevistando a la gente de Magda Crew Brothers. También mandarles un saludo a los que faltan en la Magda. Les conozco, Winche, DJ Yes, todas claro, las brothers. Un saludo ahí para los brothers que por X ya no pudieron estar. Bueno, DJ Yes, un saludo si nos está yendo por allá en la provincia del Coca, igual, llegando a todo el Ecuador. Oye, vámonos. Nos vamos con el 6. Esa es del tema 6 del disco Cubo de Cebada. Acá está Vibra Sound en la casa igual, así que check. Acá en Boombox. Bueno, ese tema era Oye Despierto. Un saludo full del putas a la gente de Vibra Sound, a Mictul Records, loco. Andrés, Esteban, ahí los manes estaban en el beat de esta canción, que es igual en colaboración con una chica que tiene un talento bien fuerte igual en el sur. Y nada, sacando ese tema ahí con el man también. Oye, saludos a mi brother R Live de allá de Mictul, yeah. Y a Esteban. Oye, estaba viendo, ¿y desde cuándo empiezan a hacer este disco? O sea, Cogollis Cebada nace casi desde lo que fue el lanzamiento de Enrolando Tracks, que fue nuestro último disco en el año 2010. Entonces, de ahí para allá, casi en el 2011, nos pusimos a hacer los primeros temas. Algunos temas de este mixtape están subidos desde antes, porque se vinieron trabajando poco a poco con los años, pero ya este 2014 se juntaron los temas que faltaban con los que ya fueron subidos antes, y sí nos demoramos un chance, pero ya sacándole ahorita el mixtape, lo que empezando ya de uno de los nuevos proyectos, con el estudio ya más definido, porque era un problema que teníamos por ahí. Oye, o sea que este es su, como Magda Cruz, es su segundo álbum. Bueno, Simón, es el segundo recopilatorio más de como mixtape, más por el asunto de los beats, porque el Enrolando sí era un disco completo, el primero que viene el segundo de aquí ya. Pero claro, la segunda producción, la tercera, bueno, tenemos un EP en el 2007, pero como disco ya de algunos temas es el segundo de ley. Esa es, y no se olviden de llamar al 2220966, loco, te puedes ganar un disco de la Magda Crew, el nuevo disco, Cogollo y Cebada, loco, igual te lo puedes descargar, pero si lo quieres en físico, que está bacano, loco, la producción, todo, está ricazo, así que comunícate al 2220966, Boombox, la 940 AM, brother. Bueno, ahorita vamos con el tema número 8, Take It Easy, es otra colada con Peregrino. Esa es, súbele el volumen, brother, Take It Easy en la casa. Play, play, play. This is a journey. De la volcánica venimos ya quemando bombos y micrófonos, venimos explotando ideas, compactando, sufre el volumen, se alborotan las estrofas al ritmo del compás, nos salimos de las ondas, no vamos a parar, seguir haciendo esto esencia, volumen y alta frecuencia, rap con consistencia, si usted no lo presencia, cero en asistencia. Magda Crew, poesía en ritmo, voy cogiendo el feeling, voy fumando Philip Morris, no me choli, working por la money, mañana soccer con los Magakis Funkies, un Ronnie, un North, y otra vez amanecí. C&C es el nuevo disc. Soy el hip hop en reg desde el under mig, under reg en el mig, baby. Yo siempre listo con el blog, anotando las ideas. Oiga, crea lo mismo que lo que tú crees, creas, te ahuevas a mirar todo lo aprendido. Yo estoy en las vocales, girando los vinilos, entendido. Me las artimañas del sistema. Yo nunca paro el rap, esta mierda nunca frena y se eleva. Sonando duro por las calles, elevo el porcentaje de aquí a donde te halles. Prima para rato, pantalones anchos, zapatos blancos, son los de este muchacho, unos cuantos pacos molestando, sonando en tu estéreo, timbre en el recreo, esto no lo veo, hace tiempo dejamos los legos por malos juegos, de que llego, el estilo es bueno, lleno, trueno, pleno, sueno, ya. Habla para que te entienda, que nuestro rap no se detenga. Llevas la cuenta que tú te sabes, que tú te cuenta. El Joker Berry for the session es un buen corte de inspiración. Imagina mi realidad en esta perspectiva tridimensional. Te lo comunico cantadito. Mi panarapero se no me deja morir. Con mi pequeña bien funky, abundad para ser bueno. Under me, easy money, take it easy. Magda Crew, Peregrine, beat machine for the bitches. Under me, easy money, take it easy. Magda Crew, Peregrine, beat machine for the bitches. Under me, easy money, take it easy. Magda Crew, Peregrine, beat machine for the bitches. Under me, easy money, take it easy. Magda Crew, Peregrine, beat machine for the bitches. Beat machine. Pantalones anchos, clásico en este barrio. Bombos y micrófonos. Beat machine for the bitches. Thank you. Continuamos acá con Magda Crew en la casa. Escuchábamos Take It Easy, el tema 8 del disco, colaborando con Peregrino, loco. Un gran colaborador de ustedes, ¿no? De igual del barrio. Oye, también Magda Crew, para que la gente cache un poco y haga remember de ustedes, ¿también participaron en Lado Sur en uno o dos? ¿O estamos equivocados? En dos, Lado Sur, en el 3 y en el 4 de ley, claro. En el 3 y en el 4. No, o sea, en el 2 también creo que metimos. ¿O se vienen trabajando más o menos desde el 2005 o un poco más? Claro, o sea, el grupo de pana siempre, pero ya desde que nos impusimos a la música y al rap, fue el año 2006, entonces. Esa es. Este me contabas que es el primer promocional del disco, ¿no? Sí, Take It Easy, este es el primer tema que estamos haciéndole full promo. Se vienen algunos proyectos con este tema, ya concretando para ver si hay video y todo, entonces. Esa es, tienen que hacer videos, si quieren unos 3 videos para que la gente cache. ¿Tienen algún video ya colgado en la red para que la gente también el video de la receta está, o sea, igual, hecho por nosotros, pero ahí está también del puto oscilando en la red. Esa es, gente, tienen que buscar en YouTube Magda Crew, en el fanpage igual. No se olviden que el 20 de diciembre acá, Aquin en Ecuador, loco. ¿En dónde, Davo? En el Coliseo de la Universidad. En el Coliseo de la Universidad. ¿Y ahora qué hay para que la gente se active? Vaya a Real Guaguancó en el Sky Pool Bar, en la doble L. Esa a la gente que quiera hoy un buen Rabbi Party, vaya. Esa es, continuamos acá en Boombox, la 940 AM. No te olvides de llamarnos, loco, al 2220966. Gánate, loco, que está ricazo este disco con Gozo y Cebada de la Magda Crew. Sí, hay gente. Es más, es. Vamos con otro tema de este discazo. Cogollo y Cebada. Dígalo. Vamos con el tema que tiene ahorita video en YouTube. Pueden buscarles igual Magda Crew en la Crew casa. La receta, así que check. El cuarto. Escúchala. La receta. Es mi receta. Magda Crew. Magda Crew. Magda Crew. No hacemos el detalle, sucio de cualquier manera. Yo conozco mi style, su estilo lo hace cualquiera. Sonando en todo el barrio, en la esquina y en trasera. Chécate mi receta, una dosis verdadera. Un poquito de rimado de malla cruera. Enrolo el papelito, el latido se acelera. Nunca me quedo quieto, esta mierda es improspera. Lo que dice mi receta, no estoy en venta. Lo hacemos de veras, disculpa la letra. Lo que dice mi receta, no estoy en venta. Yo simplemente sigo el estilo. Lo que aumenta, lo que dice mi receta, no estoy en venta. No la busque en la farmacia que no la encuentra. Lo que dice mi receta, no estoy en venta. Una rima así, una más para la cuenta. PH la receta, sacado las cuentas para que no te prometan. Pisar otra salida, pero no la meta. Petados con los ojos vendados, jugando rotado. Me despacito y elevado, llevando el timón al mando. Caballo del estúpido cantado, logros reclamando por todos los lados. Al pie de la letra se dicta la ordenación, me rima las venas como inyección. Pero hay que pasar por alto las contraindicaciones. La apología clínica como terapia, uno toma tu mente automáticamente mecánica. Recomiendo verga natural para dejar un lado lo banal, artificial. Dentro de hidrocaminol, lado macho y combinol. Colocar como tú eras un icono, justo 2 milímetros de arriba de los óvulos. Y que ahí se manda la auditiva. Eso no es manera pasiva, advertencia explícita, 95% adictiva, neurotalmente explosiva, a veces no simplemente lo viva, mientras hackers que son los de speaker, el único rapper llegué a motherfucker, mientras hackers que son los de speaker, el único rapper llegué a motherfucker, mi receta no estoy en venta, lo hacemos a de veras, disculpa la mala letra, lo que dice mi receta no estoy en venta, yo simplemente sigo el estilo a que aumenta. Siempre suena la receta, la receta, la receta en tu jefe. Eso era la receta de el cogollo y cebada. O sea, aquí ves la portada y es cogollo y cebada, ¿sí? Ajá, okay, son los personajes del cogollo y cebada. La idea ahí de los panas, no está aquí el Winche, pero bueno, está el Kevin. Que o sea, la idea fue crear dos personajes basados en los nombres, por eso en la portada se puede ver a dos cómics, el uno es el cogollo, que es el verde, y el cebada es el naranja. ¿Y se viene algún cómic igual con esto? Sí, para los temas que vamos a subir a YouTube, vamos a hacer un cómic y se posteará todos los domingos consecutivos y ahí podrán leer el cómic. Así que atentos ahí a la fanpage y el Twitter. Claro, por tema te ponen una parte del cómic, una bestia, bien, esa es. Esa es lo que continuamos acá. Oye, brother, o sea, dices que han tenido problemas de producción, o sea, personalmente tienen un buen sonido de producción, entonces ahora, ¿están trabajando con el Undermin establecido acá? Porque desde ayer ya no está en la ciudad, ¿o cómo están haciendo? Claro, o sea, desde ayer ahorita no está el man viviendo acá en Quito, pero estamos trabajando con el man tiene ya los equipos, hace beats, nos manda y nosotros más que nada aquí tenemos lo que es la cabina, ¿no? Entonces ahora sí, Undermin está completamente establecido, ya parado, o sea, ya no, el problema que teníamos era que no teníamos dónde tener el estudio en sí, la cabina, pero y ahora Lowe también hace beats también. Eso te iba a preguntar, tú como como productor Lowe y ya establecida acá la cabina de Undermin está abierta para el público, o sea, también. Sí, claro, sí, servicios, la cabina de Undermin está de ley abierta para el público. Pueden jalarnos ahí de cualquier camello desde el Facebook, toda la gente si quieren grabar también, estamos justo en la Magdalena. Sí, ahí pusimos el estudio y podemos producirles también a los que quieran. Claro, igual si hay gente interesada, estamos también trabajando como un estudio underground, pero con la gente de rap, bueno, y la gente que le está haciendo bien. Tienen la parte de sonido y también la producción de diseño acá con Kevin, si no me equivoco. Así que gente tiene que contactarse de ley con la Magda Crew si necesitan ayuda. Ahora ya no hay excusa para decir que no sale. Aparte, bueno, cachar que también es en el sur, ¿no? Entonces, todos los rappers del sur que si quieren algo a la mano, en la Magdalena tenemos un estudio funcionando, así que cualquier contacto de una. Aparte, y ya saben, ahí la cuña. Escuche. Boombox videos de acá con Davo, loco, la gente que quiera hacer videos está pro. El paquete es completo. Oye, sí, hablando de con el pan igual del presente un poco, ¿qué están haciendo, qué se están trabajando ahorita igual de otros proyectos aparte de lo que claro, ahorita, o sea, bueno, ahorita se va con la Magda Crew, lo que fue ahorita lo que estamos haciendo es la promoción total del disco, no tratando de buscar chances donde meternos como acá bacán por el espacio aquí en Boombox para promocionar el disco. Y bueno, aparte igual, estamos trabajando en Nick Tools Records, al full colaboraciones. Sura Crew también va a sacar su disco ahí, Verdadero Rap, ahí. Esa es, espérenlo. En Undermic igual vamos a empezar a producir ese disco. Igual ahorita venimos con estos temas soltando, que viene algo que lo que... Claro, este 2005 se va a trabajar otros discos. En solitario también y seguir sacando discos. Láncese uno, diga. Un temito, ahorita vámonos con otro tema. A cargo de Kevin. Bueno, se viene Rima Pura, producido por Lowe. Esto es Cogollo y Cebada. Escuchen los beats de Lowe, los beats de DJ Yes, de toda la gente que participó en este disco, están brutales. Así que sube el volumen. Suelto rima pura, ya, your mind se satura, yeah. 350 pa' la 10, ya tardamos con free fame. Eso es lo que trae. Empiezo este ciclo con rap, te lo explico. Nunca me complico, me nací, despertico. Único, auténtico, inicio. Caemos al precipicio. Al final comienzo en el abismo infinito que me hizo. Envuelto y vuelo. Cuando el suelo se convierte en cielo, vuelo cayendo, yendo y viniendo. Yeah. Ya rompimos la escultura, dejamos las abreviaturas para que no te quede duda. Esto empezó un día, la célula letra es mía. Lo que suena es la melodía. El beat sumerge en la agonía. Es la Magda Crew, ¿quién lo diría? Bien puesta las pilas, la happy face pa' que te sonría. Luego hacer las filas, letra de tiempo de birra. Tal vez nunca esté de gira. Tampoco me interesa una propina. Tampoco me interesa lo que muchos opinan. Tampoco si este tema te gusta, cretina. El resultado es el cartina. Pero por aquí estamos en otro clima. Esto es la pura y en tu mente se satura. Traigo rima pura y en tu mente se satura. Traigo rima pura y en tu mente se satura. Traigo rima pura y en tu mente se satura. Traigo rima pura, la temperatura. Justo en un momento voy a la segura. No camino lento, llevo mi tortura. Solo es duro el viento, mi tiempo de dura. Tiempo en el cemento, tiempo que perdura. Tiempo positivo, tiempo que se anula. Entro el vinilo, play a la locura. Y mi vida es sensación segura. Checa de la dieta que viene. Style. With a hip, with a hat, with a mic en el área y no falla. Lo describiré en madrugadas, comenzando otro ciclo, ganando otra batalla, vaya. Checa cómo llega la Magda Crew sonando. La gente está fumando, yo aquí improvisando. Con los panas a diario, la calle, el escenario. A Magda nuestro barrio, lo que digo, lo que siento. Real movimiento, real cultura, sin atadura. Sigue la locura, traigo rima pura, líricas que suenan, bebidas que te queman, déjense llevar, no se contengan. Yeah. Ya no ya la de what? Traigo rima pura y en tu mente se satura. Traigo rima pura y en tu mente se satura. Mi música, mi lírica, auténtica, fantástica, otra vez llegamos, representamos, juntos como hermanos nos expresamos, con buena rima, esto no es rutina, es el puto hip hop que corre por mi vena, estilo callejero, 100% verdadero, en esto yo sí me esmero, porque soy un buen rapero, maestro de ceremonia, esta es la hazaña, porque el buen hip hop es lo que se extraña, estilo latino, estilo que te acompaña, yeah. Esa, la Magda Crew aquí. Para que vean que la Magda Crew no es autotune. En vivo acá en Boombox, la Magda Crew, loco, viendo el talento ecuatoriano. Ajá. No te olvides de mandarnos los temas, sufrir al fanpage, loco. Si quieres botar tu disco, ven acá a Boombox, estamos abiertos a todos. Y continuamos acá con la Magda Crew. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos, gente? Ese fue el tema de Rima Pura. Ese, bueno, igual este disco, bueno, no es disco, es mixtape porque... Tenemos algunos, unos dos o tres temas son con beats conseguidos en internet, pero otros temas igual estamos en la producción, estamos en la mezcla de las voces y siempre trabajando nosotros, siempre caminando con el sello independiente de lo que es Under Mic Records. Igual saludito de ley para DJ Yes, de Beat Machine, que colaboró full para el disco, haciendo la master y los scratch y sacando el sonido nuestro, que siempre ha sido un chance distinto al del común, así que nada, trayendo nueva música, estilo propio, propuestas. Sin copiar ahí. Ya, eso es. Magda Crew, ¿con qué se viene el 2015? ¿Cuál es su proyección para este 2015? Que ya viene, ya, ahorita, ya. Bueno, ahorita ya. Como Magda Crew estamos pendientes en eso, en trabajar algunas visuales para las canciones que tenemos ahorita, y en producción como Under Mic Records y Magda Crew vamos a trabajar en lo que es Uras Crew ahorita para tratar de sacar el promocional de ellos, que va a ser igual un disco con algunos temas. Entonces tienen bastante letra, bastante cabeza, y va a salir algo bacán de ahí de ley. Oye, y de aquí, ¿cuándo se le ve a Magda Crew en tarima? ¿Alguna fecha? ¿Tienen algo? Ahorita para diciembre no tenemos ninguna fecha. No hay nada. Igual el último concierto creo que es el de Aquid, ¿sí o qué? Con ese se cierra. El de Aquid se cierra el año, loco, así que no te puedes perder. El 2015 igual viene cargado de nuevas cosas, loco. De brothers, sorpresas. Mandando un saludo a un gran amigo, Arce, loco, de los Shadow Squad. Feliz cumpleaños, brother, y a Yanis, que nos está escuchando, a Dan Baese, caminando, y está escuchando Boombox, loco. Oye, por allá, Yanis, un saludazo. Igual saludos a mi brother Frasdis, que anda muy ocupado. Ocupadex, y ya, pues, seguimos acá en Boombox. Votemos otro tema de este discazo que es Cogollo y Cebada. Bueno, de la capela que se mandó Johnny, va a votar el tema de Magdalena Flow. Un tema que se convirtió hace algún tiempo, pero la versión final está acá, así que chécala. Sube de volumen, que esto es boombox. Estilo bien cabrón. Este es el tema número 10, Magdalena Flow. Súbele, este es Bumbo, la 940 AM. Magdalena Flow, así vengo yo. En mi valle andamos con un estilo bien cabrón. Magdalena Flow, así vengo yo. En mi valle andamos con un estilo bien cabrón. Sin muchas pautas, estar preguntas, ¿qué es de vos? ¿Dónde andas? ¿Qué tal de temas? ¿Y qué mierda te digo? Lo mismo cual te rimas con los amigos y de concert every weekend, la vereda, mi stage, para que lo calles en español, yo en inglés. Mi tarima, mi calle, mi escena, la plena, mi rap, mi barrio Magdalena, mi rim poesía, mi baile policía, barbitos de público, lo que hoy estilo único, Magdalena Flow, así venga fónico, cristal ideología y de su idea, Dios me libre, Dios me libre, Magdalena Flow, así vengo yo. En mi barrio andamos con un estilo bien cabrón. El deber te llama, despierta de mañana, rap toda la semana, amanecer de madrugada, la misma manzana, los mismos panas, los vagos de la cuadra, te lo ponen claras, raras apariencias que no faltan, una sola casa, la revienta garganta. La revienta garganta, rap revienta garganta, la revienta. Magdalena Flow en el check de mi boyo, con la E, con la O, con el fucking estilo. Vámonos, ahora crean un nuevo ritmo. Este puto eslabón en la calle, un nuevo sonido sabido, lleno de esponja y de micro. 2014 en el brillo me deslizo, aterrizo hasta Cristo Rubio cenizo. Que para rimar así sabe que yo me encarnizo. Magdalena Flow, así vengo yo. En mi barrio andamos con un estilo bien cabrón. Magdalena Flow, así vengo yo. En mi barrio andamos con un estilo bien cabrón. En este un trago a la salud del vagabundo de cualquier calibre. Nos vemos a la amanecida. Wind check, te digo check, voy checando la movida. La movida, sueno su dejito, no cualquier porquería, se va de Cogollo. No suena en radio, pero nunca me callo. No tengo para el videoclip, pero no pienso en YouTube, ni en cuando sí. Ni mi meta será hacer un best kid. Lo hago por mí, porque este es mi trip. Claro que escucho tu propuesta, pero underground en mi orquesta. A lo que tanto te preguntas, ahí está tu respuesta. Respuesta. Así que escúchame, que la MGA viene sin freno, rimas bien hechas, llegando orejas estrechas, sonido de barrio. A diario te destrozo los ovarios con mi vocabulario, no necesito de un salario. El blogbar regresó casi al año. Un saludo para la gente que nos esperaba, para la gente embalada, para los panitas que andan sin huevadas. Pesado suena el tema, en la Magdalena no me hago problemas. Prima de extrema, que va corriendo por las veras. MGA, el emblema, por algo muy en los temas. Magdalena Flow, así vengo yo. En mi barrio andamos con un estilo bien cabrón. Mi música, mi lírica, auténtica, fantástica. Otra vez llegamos, representamos. Juntos como hermanos nos expresamos. Con buena rima, esto no es rutina. Es el puto rico que corre por mi vena. Estilo callejero, 100% verdadero. En esto yo sí me esmero, porque soy un buen rapero. Maestro de ceremonia, esta es la hazaña. Porque buen hip hop es lo que se extraña. Estilo latino, estilo que te acompaña. Magdalena Flow, así vengo yo. En mi barrio andamos con un estilo bien cabrón. Y es que nadie sabe lo que mañana pueda suceder. Cosecho una sonrisa yo con cada amanecer. Y entre las cosas importantes va el no dejarse vencer. Guardar las cosas buenas, no mirar en el ayer, ser positivo. Cuadrar la vista, fije el objetivo. Poner cabeza en donde, gastar el efectivo. Que problemas en el game, ese es un juego relativo. Mientras el pulso siga, siempre encuéntrale un sentido. Wow, acá Low de la Magda Crew en la casa, loco, para que veas que esto no es grabado, es en vivo y no es autotune, pante pilas, loco. Estamos acá, volvemos con la Magda Crew, loco. Sí, sí, sí. Gustazo tenerlos acá, brother, ver que el barrio sigue creciendo allá en el sur. Saludo a toda la gente que hizo algún día Lado Sur. Saludo a todos los homies de Lado Sur, siempre igual. Magda Crew, una banda siempre del sur de la ciudad, los panas, bueno, yo ahorita ya no vivo allá, pero los panas sí siguen viviendo ahí, siempre representando el rap del sur de Quito, siempre de ley. Eso es lo de menos, no vivir allá, el corazón siempre estará allá. Siempre está en el bar. Esa es, brother. ¿Algo más que nos puedan contar? ¿Qué tienen a futuro? ¿Mandar algún saludo para la gente que siempre los apoya? De ley, bueno, o sea, algo que sí... Personalmente se está trabajando, igual es en el estudio de Mick Tools, estamos ahí trabajando con Verso, saludo con el man, haciendo temas con Johan, algo también viene con Flaco, están trabajando alguna gente del norte, del sur, en el estudio van a salir algunos temas, tenemos por aquí también un temín, ya más chance para soltarle que aún no sale, igual está por estrenar, ojalá este mes ya tengamos el estreno de este tema con el Flaco. Saludo igual para toda la jerigonza, un saludo si están por ahí escuchando. Esa es, para la gente que no cacha, Low también es parte de la jerigonza, junto con Verso tienen un grupo llamado Criminal Flavor. Así estamos cambiando en Mick Tools, igual tenemos algunos temas que estamos allá, en algunos feeds también. Sí, hay unos par temas igual en la red, ¿no? Para que la gente cache. Ajá, de ley, pero acá estamos como que, no sé, vamos a sacar un mini proyecto con Mick Tools, entonces ojalá se viene duro también eso ya, ojalá para... El próximo año en febrero, por ahí podemos estar sacando eso. Las cuñas nuevas también se viene con Mil Tools, ¿no? Sí, sí, ladito. Sí, saludos a toda la gente de Mil Tools. Oye, Steven, un saludazo. Esa es, gente. Si nos quieres comunicarte con nosotros al 2220966, ya sabes, llama Boombox, loco, la radio del Hip Hop Nacional. Gánate este discazo de la Magda Crew, Cogollo y Cebada. Lo puedes ver aquí, los cómics, loco, la gente que cache. Está buenazo, loco, no te lo puedes perder. Continuamos acá con Davito. Bueno, y ahorita vamos con un tema que salía en un recopilatorio que tiene mi bro, el Winche. El último tema que viene como track. Cacería de demonios. El bonus track. Igual produciendo el beat y Jaime me poniendo los scratches y mezclando las voces, así que check. El bonus track. Mi cacería de demonios, el puesto viene a ser mío, es hora de subirme al podio, es momento de sacar el odio, obvio, Monster Hunter, check the blast, el ceremony master, mi turno de ser el best fighter, mira malos ojos y dime de qué color es el enojo, turno del silencio, toca pagar la deuda, socio, pero fresh. Negocio es negocio, toca pagar el trato con el del trinche. Vendí mi alma, vamos a romper el trato, mister, mi parte, mi turno, yo, ¿quién más? El Winche, yeah. En mi cacería de demonios, me encuentro en el espejo lleno de odio. Vine a declarar mi testimonio. Mientras se mueve el foco de mi manicomio, de mi cacería de demonios, me encuentro en el espejo lleno de odio. Vine a declarar mi testimonio. Mientras se mueve el foco de mi manicomio. Parte 2, mi parte, mi ritmo y mi voz. Te quema y vino la tos. Aquí de frente sigo y alzo la voz. Me defiendo con mi arma, con mi mic. Voy en busca de solución, no de fama. Progreso por el apoyo y brindarme de la rama. Día 22, para el susto el arma, pana. Pero yo busco la paz, busco la calma, pana. En mi cacería de demonios, escucho y aplaudo. La espalda está cubierta, vista, la vuelta lista. No me creo invulnerable, por eso me cuido. Por eso no soy confiado, por eso sé esquivar. Escribirse como un guiño, darse como un guiño, recibir. Día a día busco cómo vivir. En esta jungle hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. En mi cacería de demonios, me encuentro en el espejo lleno de odio. Vine a declarar mi testimonio. Mientras se mueve el foco de mi manicomio. En mi cacería de demonios, me encuentro en el espejo lleno de odio. Vine a declarar mi testimonio. Mientras se mueve el foco de mi manicomio. Vox por la 940 AM con la Magda Crew. Brothers, no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 4 a 5. Ya mismo se acaba el año, brothers. No, este año ha sido buenazo para el rap ecuatoriano, loco, quiteño, al menos viendo full videos. La gente está trabajando, está caminando a full, loco. Se está estudiando, brother, eso es bueno para la gente. Además, mandarles un saludo a toda la gente que hace boombox, a Disfraz, DJ Yes también en el inicio. Y brothers, no se olviden de postear todos sus temas, todos sus videos de estrenos para participar acá en boombox, loco, los votamos siempre. Oye, no te olvides de descargar este discazo, El Cogollo y Cebada de la Magda Crew. Está una bestia, está súper bueno, felicitaciones mis panas. Lo que se viene para ustedes, ¿cómo ven ahorita el movimiento un poco? Nada, el movimiento camellando a full. Yo sí cacho que igual en algunos lados, en algunos estudios, toda la gente está moviéndose, se vienen, como dice, full videos, full discos, y eso es lo bacán, que cada día sigamos creciendo, que cada día está la creciendo gente igual las producciones ahora ya son mucho mejor y la gente está buscando perfeccionar el camello, que es lo importante. Sí, eso. Ya, seguimos entonces acá con la gente. Aquí hay tres logotipos que salen. Cuéntenos quiénes colaboraron en todo el disco para hacer. El diseño trabajó Neurona y Boom. Y la masterización se encargó The Beat Machine, que DJ es. Claro, siempre ha quedado todo como en. Aquí mismo, cacho, o sea, los brothers acuerdan en el diseño, el Jaime y yo metiéndole en la producción de la música y las voces. Eso estábamos hablando el otro día, es la necesidad de uno, de esta nota como es underground, independiente, de estudiar, loco, de profesionalizar, si no le queda más que a uno mismo, loco. Claro. Y esa es bacán, y por un lado, loco. Esa es, gente. Tenemos algo más para la Magda Crew. Vamos con un temita para despedirnos, porque ya mismo se acaba Boombox, como todo lo bueno se tiene que ir. Dale. Bueno, vamos con un single que salió antes del mixtape, que es el número 11. Igual viene como bono, así que chequenlo. Magda Crew, la casa. City Lights. Cuando prendo al ritmo de los más intervalos voy entrando al acto. Dos, tres, ¿cuál es el pacto? La crema del extracto, flotando suave. Me manejo sigiloso, so fresh y empiezo. Seguimos fuertes en acción, duros en la batalla. La suerte a mi favor, don't stop que no me falla. De tantas situaciones, un par de conclusiones. Sonando con la raza, muchos temas, somos de esencia. Una más para la gente. Sabes que el estilo es realmente sorprendente. Sabes, con los copas lo hacemos muy frecuente. Relax, jugando en el compás. Alza tu mano, prende tu ambiente. Cógelo con feeling lentamente. Se acoplan las ideas totalmente. La mía es rapear, no importa las circunstancias. Sabes que lo disfruto, no como de tu ignorancia. Te equipo mi fragancia, punto de no retorno. Me mantengo así, así voy a vivir. Que esto no va a parar, no es moda. Esto no va de broma. Respeto para la gente, como vaya se acomoda. Que como vaya se acomoda sin freno. Apuntando hacia el extremo certero. El ritmo va pero ligero. No hay competición, esto se eleva cuando prendo un blog. El deber te llama, despierta de mañana, rap toda la semana, amanecer de madrugada, la misma manzana, los mismos panas, los vagos de la cuadra te lo cuadran, te lo ponen claras, raras apariencias que no falta, una sola casta, rap revienta garganta, aquí en Radio Boombox, como un ring de voz, como Rocky Balboa, ya sabes a lo ruso, estas rimas Kevin las puso, sienta un Ed en la casa, quitando las esperanzas, mira que soy la amenaza, aquí con el Fat Albert y el Davo, poniendo las juegos y los clavos, ya, esa ya es. Aquí Magda Crew, saluda a los copas que están colgados en la 940 AM. Saludo a todos los panitas, a esa gente embalada ahí, todo bien. Esa es, la brother, Magda Crew en la casa. Y nos despedimos acá, Davo, una vez más. Un sábado más, acá en Boombox. Oye, no te despegues de Boombox la próxima semana, hasta ahora todo es esto nomás. Boombox hasta el 2000, hasta el 3000 es más, creo yo, loco. Esa es. Para toda la gente que escucha, esto es a cargo de ASAP Mob. El tema que vamos a venir a escuchar es Escape, para que la gente cache que en el 2014 se rapea como en el 93, loco. Despídanse, mis panas, todo bien, esto fue Boombox. Magda Crew, ya saben, gracias, escuchen Boombox, gracias por la invitación ahí. Hey, acá Low, pilas, gente, ahí chequeando con todos, paz. Gracias, gente, ahí pilas de ese disco, Kogo y Sebaden, ahí para que lo descarguen. Un saludito para todos los panos que están ahí colgados, una máquina. Ahí saludos para el Colo, el Winche, ahí la Van, el Alice, si nos escuchan. Esa es, sube el volumen, que esto es Skate. Bad boy here, boost the crime right. My hand good, but the non great. Fuck the law, nigga, crime pay. Can't tax dirty money. Thank the Lord for dirty money. Man, I used to be dead broke. Now my bank full of dead folks. Get the benches with my brothers. Grants for the bills and the jackets to my mother. Mama love kept me so clean. And I got it with the dolphin. Now I'm trying to get my dough clean. Whole string when they get a glimpse of the whole thing. In that V-Law, V-Law, a nutcracker at the kingdom. Work banging on my ringtone, whole thing getting dope, she ain't eating up. It's the year of that ASAP, niggas slept on it, now it's time for that payback. Smash stretch round here, got my bulletproof vest and my tech round here. I just wanna get away, but I can't get away. Man, stretch round here, got my bulletproof vest and my tech round here. I just wanna get away, but I can't get away. It's like my back's against the wall, see a nigga want it all, run the game with my dogs. See they praying at a phone, never mirror on the wall, front page of the star. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.